Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 29 de diciembre del 2015 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también me puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Coneconomía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de la gasolina bajará de precio en enero, el boom hotelero en Puebla, Carlos Slim, el multimillonario más perdedor del año, Ecuador destino verde, líder del mundo, y en México se crea la Secretaría de Cultura. Antes de entrar en las noticias tenemos de fondo a Tiesto. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En economía nacional, gasolina bajará en enero a 13.16 pesos por litro. El precio máximo de la gasolina magna en enero será de 13.16 pesos por litro, 3% menos que los 13.57 pesos que cuesta hoy. Para la gasolina premium, el precio será de 13.98 pesos por litro, precio menor también que los 14.38 pesos por litro actuales. Mientras que el diésel tendrá un precio máximo de 13.77 pesos por litro, cuando hoy cuesta 14.20. Lo anterior, de acuerdo con una publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explica que cada mes publicará los precios máximos, o sea, en enero, febrero, marzo, abril, así hasta diciembre del próximo año. Para todo el año, el precio de la gasolina magna, o sea, la verde, digamos, podrá oscilar entre 13.16 pesos y 13.98 pesos por litro, pues cae dentro del grupo de gasolinas menores a 94 octanos. En contraparte, para las gasolinas que están por arriba de este límite de los 92 octanos, la gasolina premium, la roja, la banda de precios es de 13.95 a 14.81 pesos por litro. Mientras que el diésel durante 2016 podrá costar mínimo 13.77 pesos por litro y máximo 14.63 pesos por litro. Siguiendo con economía nacional, exportaciones petroleras se hunden 50.2% en noviembre. El comercio exterior de México mostró un déficit comercial de 1.569 millones de dólares en noviembre de todavía este año, saldo que se compara con el déficit de 1.049 millones de dólares reportado en el penúltimo mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Con el saldo observado en noviembre pasado, la balanza comercial presentó un déficit de 13.534 millones de dólares durante los 11 meses de este año, el cual se compara con el de 3.131 millones de dólares alcanzado en igual lapso de un año antes. En el mes de referencia, el valor de las exportaciones de mercancías se integró por 29.455 millones de dólares de exportaciones no petroleras y 1.570 millones de dólares de petroleras. El INEGI explicó que la caída de 4.1% en las exportaciones totales fue resultado neto de un alza de 0.9% en las exportaciones no petroleras y una disminución de 50.2% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 3% a tasa anual, mientras que las canalizadas al resto del mundo retrocedieron 9%. La estructura del valor de las exportaciones de mercancías durante los primeros 11 meses de 2015 fue, en primer lugar, bienes manufacturados con 89.1%, productos petroleros 6.3%. En tercer lugar tenemos bienes agropecuarios con 3.4% y productos extractivos no petroleros con 1.2%. En tanto, la baja en las importaciones de mercancía de 2.4% se debió a un incremento de 1.7% en las importaciones no petroleras y de una reducción de 36.1% en las petroleras. Siguiendo con economía nacional, remesas a México en 2015 las mayores desde 2009. El monto de las remesas enviadas a México durante este año será de $25,083 millones, la mayor cifra desde la crisis económica mundial de 2009, de acuerdo con estimaciones de instituciones financieras. El cálculo elaborado por el banco de inversión Goldman Sachs y la empresa de envío de remesas Airpac Western Union, con apoyo en estadísticas oficiales, apuntó que el monto de remesas proyectado en México para 2015 será de 6%, mayor que la de 2014. De acuerdo con datos oficiales del Banco de México, el país recibió en 2014 un total de $23,647 millones. El monto proyectado para 2015, sin embargo, será $1,000 millones menor que el obtenido en 2007. Año en que se registró el máximo nivel de ingresos por concepto de remesas en el país. En cambio, el 2015 marcará el año con el mayor monto de remesas enviadas a Centroamérica, con un total de $15,818 millones, lo que representa un crecimiento de casi 7% respecto de 2014, según el análisis. Además, en esta línea, con estimaciones de economistas que consideran que el mayor dinamismo en el mercado laboral de Estados Unidos y salarios más altos están contribuyendo a aumentar los flujos migratorios hacia ese país desde Centroamérica. El empleo está fortalecido en Estados Unidos y eso genera una mayor renta que los inmigrantes para enviar a sus familias, explicó Alberto Ramos, director para América Latina del banco Goldman Sachs. Además, Ramos añadió que al mayor dinamismo económico en Estados Unidos se suma el factor cambiario, lo que significa que con la apreciación significativa del dólar respecto de otras divisas, el impacto de las remesas es mucho más importante cuando se convierte a moneda local. Siguiendo con economía estatal, se registra en Puebla boom hotelero. El sector hotelero en la capital poblana llegará este año a las 10,315 habitaciones, de las cuales 538, es decir, 5.2%, se generaron por la puesta en marcha de 4 establecimientos. El director ejecutivo de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Gustavo Ponce de León, comentó que hoteles de 5 y 4 estrellas empiezan a ganar terreno debido a la afluencia de turismo extranjero y de ejecutivos relacionados con el sector automotriz, específicamente por la operación de la planta Audi y la instalación de proveedoras. Recordó que en este año los hoteles Sonata aportaron 152 cuartos, Gran Fiesta Americana 140, Mission 90 y mientras tanto el Hilton Garden Inn 156 habitaciones. La inversión por estos complejos supera los $2,000 millones. Gustavo Ponce de León comentó que la ciudad se ha convertido en un polo de atracción para las cadenas nacionales e internacionales. Por ello, es que cada año se tiene entre 3 y 4 proyectos para su estudio, por parte de las autoridades estatales, los cuales tardan hasta un año para ser evaluados. Ponce de León mencionó que el Angelópolis llegará a un total de 220 hoteles este año, y para el 2016 se tendrán 3 más, los cuales serán de lujo, uno de ellos el Crown Plaza, que costará $340 millones, y está siendo edificado por el consorcio GR5. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo Estatal, del 2011 a la fecha se ha generado 4.028 habitaciones, lo que representa 39% de la oferta actual. El representante hotelero comentó que con esa infraestructura apenas se puede hacer frente a la demanda, cuando llevan a cabo convenciones y exposiciones que congregan hasta 6.000 visitantes en una semana. Y en economía emprendedora, ¿Ustedes creían que siempre iba a ser el primer lugar o, como algunos analistas lo ponían, en tercer lugar más rico del mundo? Pues no, amigos. Slim, el multimillonario más perdedor del año. Desde inicios del 2015, el mexicano perdió casi 20 mil millones de dólares, o aproximadamente el tamaño de la economía de Honduras, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Las acciones de su gigante de las telecomunicaciones, América Móvil, se dirigen a su mayor caída desde 2008. La compañía ha sufrido bajo nuevas presiones regulatorias en México, donde está ahora obligada a compartir infraestructura. Entre las condiciones en su contra están además una perspectiva sombría para la economía de Brasil, su segundo mercado más grande, competidores más fuertes en México y las limitadas oportunidades para expandirse en Europa. Slim es ahora la quinta persona más rica del mundo desde el tercer puesto que ocupaba a principios del año. La empresa de telecomunicaciones se ha apoyado en Brasil, Austria y Estados Unidos para expandirse, mientras que la regulación debilita la ventaja competitiva que había disfrutado en México, donde controla el 70% de todos los teléfonos móviles y el 62% de las líneas fijas. Además de esto, AT&T compró dos empresas rivales en México, presionando los precios y aumentando la batalla por los usuarios en el mercado mexicano. El margen de ganancia en México se redujo a 40.3% en el último trimestre desde el 44.8% del año anterior, y se estima que caerá de nuevo el próximo año, según un informe de Credit Suisse Group AG revelado en este mes. Y bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos a Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. El penúltimo programa antes de que acabe el año 2015. Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con Símbolos de Rapsus Clay, Juan Inaca y Sharif. Regresamos a Eco Noticias con Cono Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya regresamos al penúltimo programa de Eco Noticias del 2015. Y en economía internacional, Ecuador se convierte por tercera vez en el destino verde líder del mundo en premios Oscar del turismo. Ecuador recibió por tercer año consecutivo el galardón del mejor destino verde líder del mundo 2015, otorgado por el World Travel Award International, considerado como los premios Oscar del turismo que se celebraron en Marruecos. Además de este premio, Ecuador también ganó el premio a Mejor Hotel Verde del Mundo, que fue destinado al Ecotel Finch Bay, por segundo año consecutivo, que es un emprendimiento privado que se ha desarrollado productos turísticos amigables con el ambiente y con las prácticas sostenibles en las Islas Galápagos. Ecuador ha hecho grandes progresos en los últimos años, como una fuerza del turismo a tener en cuenta en América del Sur, precisó el fundador y presidente del World Travel Award, Graham Koch, quien reconoció el esfuerzo del país que compitió con otros países como Belice, Brasil, Costa Rica, Kenia, Fiji, Perú, Trinidad y Tobago, Seychelles y Noruega. La ceremonia es considerada la más importante del mundo en reconocimiento al turismo, pues se reconoce a finalistas de clase mundial en diferentes áreas relacionadas al turismo, tales como calidad de destinos, gastronomía, productos y servicios. Y en la última noticia, amigos, la última del penúltimo programa de Eco Noticias del 2015. México crea la Secretaría de Cultura. La cultura ya no será menos que la economía. Sí, escucharon bien, economía. El turismo o la agricultura en México. El presidente Enrique Peña Nieto ha creado la Secretaría de Estado número 18 para impulsar la promoción de las artes mexicanas y ha nombrado a Rafael Tobar y de Teresa, ex titular de Conaculta, como primer ministro de Cultura del país. El nuevo ministerio tendrá como misión respaldar a los creadores, difundir el arte y la cultura y resguardar el patrimonio histórico, según el mandatario. Peña Nieto había anunciado la creación de la Secretaría en su tercer informe de gobierno, realizado a inicios de septiembre. Para su primer año de vida, contará con un presupuesto alrededor de 14.800 millones de pesos, 860 millones de dólares, que la colocan por encima de las secretarías como Turismo, Relaciones Exteriores y Economía. Sí, amigos, volvieron a escuchar bien, la Secretaría de Economía. Tobar y de Teresa, un historiador y diplomático, ha dicho que una de sus primeras metas será la creación de un fondo para atender la infraestructura cultural del país. El próximo año serán renovadas cerca de 100 inmuebles que forman parte del patrimonio histórico. El secretario también aseguró que se continuará la política de respaldo a los creadores. Recordó que se han entregado 138.000 apoyos a los 3.500 artistas. Algunos han dado al ministerio el beneficio de la duda. El escritor Jorge Volpi, director del Festival Internacional Cervantino, ha dicho que la Secretaría tiene la gran oportunidad de ordenar la burocracia cultural mexicana, diversificada en institutos como el de Antropología e Historia, Cinematografía o Radio, además de direcciones de publicaciones, gestiones de centros fotográficos y teatrales, proyectos históricos y de difusión. Y bueno, amigos, ya llegamos al final del penúltimo programa de Econoticias del 2015. Espero que se le hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el último día del año, el jueves 31 de diciembre a las 10 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.